Suratul Buruj, las constelaciones. En esta sura hay consuelo y recordatorio para los creyentes, amenaza y advertencia para los obstinados. Comienza con el juramento de Dios, enaltecido sea, y por las manifestaciones de su poderío. Los que perjudican a los creyentes no serán merecedores de la misericordia de Dios, como no lo fueron otros pueblos que los predecieron en el pasado. Luego, relata el comportamiento de los tiranos con los creyentes, anunciando las albricias para los piadosos y el castigo para los transgresores. Señala que la verdad se enfrenta en todos los tiempos a la hostilidad de los transgresores y que el sagrado Corán, que constituye el fundamento de la verdad, a pesar de que puedan decir los incrédulos, está fuera de toda duda, porque está amparado en la tabla resguardada por Dios. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Juro por los cielos y las constelaciones que lo transitan durante su movimiento. Al-Buruj son las 12 constelaciones que aparecen en el cielo en diferentes formas, entre las cuales transita la Tierra durante su rotación alrededor del Sol, por el día prometido del juicio final, y por los seres que lo presenciarán como testigos, y por los tormentos de aquel día y las maravillas del universo. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ. Son malditos los autores del foso a lo largo del suelo, los autores de la ardiente hoguera que atizaron para atormentar a los creyentes, mientras alrededor de ella presenciaban sentados el tormento que les infligían. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Y el sufrimiento al que sometían a los creyentes estando ellos presentes. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Solo repudian de los creyentes su fe en Dios Todopoderoso, cuyo castigo debe ser temido, el loable, cuya recompensa debe ser anhelada. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Aquel único soberano de los cielos y de la tierra, omnisapiente de cuanto hacen los creyentes y los incrédulos, retribuyéndoles con la recompensa o el castigo. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ciertamente aquellos que atormentaron a los creyentes y a las creyentes por su fe con la tortura y el fuego y no se arrepienten sufrirán en la otra vida el castigo del infierno y el castigo de la hoguera por haber incinerado a los creyentes. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Ciertamente, los que creyeron y practicaron el bien tendrán por morada jardines, debajo de los cuales corren ríos. Tal será la bienaventuranza. Inna batsha rabbika lashadidun innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwa al-ghafurul wadud dhul 'arshil majid fa'alun lima yurid. Ciertamente que el castigo de tu Señor para los tenebrosos avasalladores será severísimo. Él es el único que origina la creación y la reproduce, y Él es el indulgente para con los arrepentidos y los suplicantes, afectuosísimo con los que le aman y le obedecen. Él es el Señor del trono, el magnificentísimo, hacedor de cuanto le place, y nada puede sustraerse a su poderío. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. ¿Tuviste conocimiento, Muhammad, de la narración referente a las huestes tiránicas pasadas y de lo que aconteció a la comunidad del faraón y de los de Zamud y del castigo que recibieron por su persistencia en practicar la impostura? Sin embargo, los incrédulos de tu pueblo son aún más descreídos de lo que fueron aquellos para con sus profetas, mas están en poder de Dios, que todo lo sabe en cuanto a ellos. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Traes a ellos, pues, el glorioso Corán, que evidencia tu propia veracidad, registrado en una tabla preservada, sin que exista ninguna fuerza que lo pueda tergiversar o cambiar.